Muy bienvenidos, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico, especialmente cuando hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez y les habla Raúl Medina. Un gran y cariñoso abrazo para usted y nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados, para su familia. Qué linda respuesta da Pablo a su comentario que ha venido haciendo en los capítulos anteriores, donde nos colocó en una situación real, la situación que tenemos. Yo pienso que la situación que él tenía, pero que se vio cambiada cuando se encontró con Cristo, tuvo una nueva visión, una nueva mente, una nueva posibilidad de tener una vida realmente como él la andaba buscando, entiendo, por lo que él sabía. Y él entonces comienza a decirnos que no hay ninguna condenación. ¿Para quiénes? Y es la respuesta que quizás vamos a ver y a conversar durante este resumen. Ahora, Pablo decía en Romanos 7 que si se niega a aceptar a Jesucristo, la miserable experiencia de Romanos 7 sería suya también. Sería esclavo del pecado, incapaz de hacer lo que decida hacer. En Romanos 8 dice que Cristo Jesús le ofrece liberación del pecado y la libertad de hacer el bien que quiere, pero que su cuerpo no le permite. Ahora, creo que es bueno que tengamos presente algo. La obediencia a la ley no ha sido ni podrá ser un medio de salvación. Debemos tener presente esto. Ese fue el mensaje de Pablo y también el mensaje de Lutero, y también debe ser nuestro mensaje. Ahora, en los capítulos anteriores, efectivamente, como tú lo dices, está mostrando una situación bastante compleja. Y estoy pensando, por ejemplo, cuando él menciona el capítulo 7 que tú mencionabas, sí, que dice que el hombre está condenado a vivir bajo esa vida que él ha elegido, esa vida de la ley, condenado por la ley por su vida, pero de improviso él menciona y dice, ahora pues, ninguna condenación hay. Y si nos quedamos hasta allí, podríamos decir, pues ya no hay ninguna condenación, y eso podría ser entendido como de que en adelante ya no hay más que hacer porque no estamos condenados, estamos viviendo bajo la gracia. Pero él dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y la respuesta de eso, de los que están en Cristo Jesús, significa que tenemos que andar conforme al Espíritu. Bueno, y andar conforme al Espíritu es andar conforme a la voluntad de Dios, y quien anda conforme a la voluntad de Dios no transgrede. Entonces, ahí creo que está respondido el hecho de que la ley se puede cumplir siempre y cuando nosotros obtengamos también esa comunión con el Padre, con Cristo, como la tuvo el Señor Jesús con el Padre. No sé si a ti te pasó este caso, que los pequeños, nuestros hijos, en algún momento se sintieron capaces de andar solos. Tú los llevabas, bueno, de la mano, todo, los pequeñitos. Todos los niños le pasa lo mismo. Le llevabas de la mano y vendían felices, pero luego querían soltarse y caminar solos. Y de improviso... Y lo primero que hacen es correr. Y cuando corren, se caen. Y largarse a correr, y allí queda todo lo que creían que sabían hacer, hasta que vuelven a tomarse de la mano de Jesús. Yo creo que este es más o menos... No hay ninguna condenación, no hay problema, no hay peligro mientras estemos tomados de la mano de Jesús. No hay los condenación. Están en Cristo Jesús. Los que están en Cristo Jesús, así, recibiendo directamente desde Él la bendición. Y no hay pecado en ese sentido, porque no eres perfecto, estás yendo hacia la perfección. Eres un hombre que está cambiando, que está teniendo una nueva experiencia con Jesús. No hay esa condenación, pero estás tomado de la mano de Dios, dependiendo de Él, aún en las cosas más pequeñas, más íntimas, más minuciosas. Lo haces y se lo comentas al Señor todo tu actuar. Y fíjate que eso explica Romanos 8:2. Pablo ahí dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. De acuerdo con el ejemplo que tú ponías, el hecho de estar de la mano del Señor me ha librado de las caídas y del dolor. ¿Ah? En este caso es más aún, porque el hecho de estar tomado de la mano de Cristo me libra del pecado y de la muerte. Y este concepto es muy maravilloso, porque te da una experiencia realmente diferente. Y si tú miras con atención, Pablo está usando unas expresiones, dice por ejemplo, ninguna condenación hay. Y en el versículo 2 dice, ¿por qué? Y ese por qué hila, da respuesta a lo que él ha mencionado anteriormente, este concepto de que no hay condenación. ¿Por qué no hay condenación? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, fíjate, me ha librado, me ha puesto de una manera diferente, me ha hecho una nueva persona. Tengo un nuevo nacimiento, tengo una nueva perspectiva de la vida. Me ha librado de esa ley de pecado y de la muerte. Porque la ley me decía que yo tengo que morir a causa de mi transgresión. Y vivir en Cristo, ¿no es cierto?, es una experiencia realmente maravillosa, una nueva experiencia. No es fácil, ¿eh? Tenemos que reconocer que no es fácil. ¿Por qué? Porque es una lucha constante, a cada instante podríamos decirlo, con nosotros mismos. Porque recordemos que tenemos la tendencia al pecado, entonces el pecado nos resulta agradable, el pecado nos atrae. Pero tenemos que recordar que no podemos soltarnos de la mano del Señor. En el momento que nos soltamos de la mano del Señor, ahí caemos en nuestra, podríamos decir, en nuestra propia trampa, porque eso es precisamente el caer en nuestros caminos, en los caminos de la carne, que es lo que produce toda la miseria humana. Es bonito porque él dice, me ha librado. Fíjate que esa expresión sugiere que te libró de algo terrible que tú tenías. Y cuando te das cuenta de que te ha librado, y tú dices, ¿dónde estaría lo que me habría pasado si sigo? O sea, siento una gratitud enorme en ese sentido, porque ahora ya no soy esclavo, no voy por ese camino, mira dónde iba a llegar, lo que me iba a suceder. Y esa experiencia yo creo que es vivificante, y no solamente eso, sino que decimos de alguna manera, vaya, qué bueno el Señor. Y la persona que tiene un encuentro con el Señor, la verdad es que tiene cambios realmente radicales. Estaba recordando el autor del himno Sublime Gracia. Todos conocemos la historia de ese himno, este hombre que era traficante de esclavos. Y había caído en lo más bajo, podríamos decirlo así, en ese sentido. Pero tiene un encuentro con el Señor. Y eso hace que su vida cambie, pero radicalmente. Él deja esa vida de pecado y ahora canta al Señor, le dice sublime gracia. Que el Señor dice que a este pecador perdonó. Claro. Hermoso cambio el que tuvo. Bueno, los cantos de alguna manera van reflejando lo que hay en el sentimiento en la persona. Muy bien, vimos ese concepto maravilloso de que ninguna condenación hay. Ahora, ¿qué es lo que la ley no puede hacer realmente? Es un concepto que vamos a conversar. Y las dos ideas de la carne o el espíritu que las presenta Pablo en su carta, en Romanos 8, versículos 3 y 4 primeramente. Bueno, tenemos que reconocer que la misión que tiene la ley es mostrarnos el pecado. En ninguna forma provee salvación para ese pecado. La ley solamente nos muestra el pecado. Podríamos comparar la ley con, como lo hemos dicho y lo hemos leído un montón de veces, la ley es solamente un espejo. El espejo solamente nos muestra la suciedad, nos muestra el desorden, nos muestra cualquier cosa que nosotros podemos tener en nuestra persona que no nos damos cuenta. La ley nos muestra, perdón, el espejo nos muestra eso, pero el espejo no hace los cambios. El espejo solamente nos muestra nada más. Así sucede con la ley. La ley muestra el pecado, pero no tiene la solución. Para esa solución, la ley nos lleva a Cristo. Cristo es el que tiene la solución. Cristo es el que nos provee la salvación, el que nos ayuda a hacer los cambios necesarios también para que nosotros podamos andar en el Espíritu y no seguir andando en la carne. Ahora, este concepto es bien, bien profundo, porque Pablo mismo lo expresa de alguna manera diciendo, porque lo que era imposible para la ley, exactamente, era imposible, era por cuanto era débil por la carne. Viene ahora la razón, ¿cómo es posible ahora sí vencer esa situación y actuar de acuerdo a la ley? Era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne. Note ustedes que envió nada menos que a Dios mismo vino a la tierra en semejanza de carne de pecado, o sea, se hizo hombre, y a causa de ser hombre, condenó a ese pecado que estaba en la carne. O sea, en otras palabras, nuestro pecado fue pagado por ese hombre, semejanza de carne, ese Dios que lo vimos caminar, que lo vimos darnos instrucciones, y que por último lo vimos también colgado en un madero pagando el precio de nuestra culpa. Ese es el que nos puede librar. La ley no nos puede librar, pero sí ese Cristo nos puede librar, porque Él hizo el pago de lo que merecíamos nosotros pagar. Y ahí aparece la gratuidad, allí aparece la gracia, y allí aparece nuestra vida diciéndole: Señor, y Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo recompenso eso? Solo tómate de mi mano y yo te llevaré por un camino adecuado y correcto. Bueno, tenemos que reconocer que Cristo nació bajo las mismas condiciones que tenemos nosotros. O sea, él no venía libre de tentación. De hecho, desde el momento que nació, prácticamente él fue perseguido por el enemigo. Primero trató de matarlo y después trató de hacerlo caer en tentación. Y no lo logró. ¿Pero por qué no lo logró? Porque el Señor mantenía una comunión constante y muy estrecha con el Padre. Y otra cosa que a veces nos juega en contra a nosotros es cuando nos permitimos ciertas licencias. Durante la semana te ponía el ejemplo cuando algo nos gusta pero nos hace mal, hace mal al organismo. Entonces nosotros decimos, de vez en cuando decimos, bueno, pero por esta vez solamente. Y eso no nos permite hacer tener la fuerza necesaria para seguir luchando contra aquello que no es bueno. Claro. Nos tomamos cierta licencia. El Señor Jesús no se tomó licencia alguna con el pecado ni con ninguna cosa que tuviera que fuera negativa. Entonces creo que eso también es lo que nosotros debemos aprender. Ahora fíjate qué interesante que la versión internacional de la Biblia traduce este texto de la siguiente manera: Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecado. Correcto. Para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Interesante, la ley no lo puede hacer, pero en Cristo Jesús sí, Él la cumplió, por lo tanto la garantía tenemos de que podemos perfectamente ser salvos y presentándote al Padre sin pecado, porque Cristo pagó nuestro pecado. Y la Biblia nos dice que es Cristo el que nos da la libertad. Sin embargo, aquellos que viven de acuerdo con la carne, una de las cosas que más proclaman es su libertad. Yo soy libre de hacer lo que quiero, yo hago lo que quiero y nadie tiene que decirme nada. Entonces, y esas personas nosotros las vemos que son esclavos de drogas, de vicios y en fin, de todas las cosas que son negativas, que finalmente los llevan a un final que nunca es agradable. Nunca feliz. Que no nos gustaría tener. Exactamente. Bueno, de otra manera lo dice Pablo acá en Romanos 8, 5 y 6. Dice que porque los que son de la carne, o sea, los que viven en esa condición de pecado bajo la ley, piensan en las cosas de la carne, o sea, van por ese camino. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, piensan en las cosas del Espíritu. Pero mira, porque ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Quién no quiere tener vida y quién no quiere tener paz? ¿Quién no quiere tener tranquilidad? ¿Quién no tiene que querer una vida sosegada? ¿Quién no tiene que tener una esperanza de que después de un suceso terrible como es la muerte, tenga la esperanza de la resurrección? Pablo dice, sí, la puedes tener si te ocupas no en las cosas de la carne, sino en las cosas del Espíritu. Ahora, es muy cierto lo que dice Pablo aquí, porque dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Recordemos que todo comienza en nuestra cabeza, en nuestra mente. Es ahí donde nosotros podemos pensar en cosas elevadas o en aquellas cosas que no lo son. Entonces tenemos que considerar eso. Por eso que el enemigo se empeña tanto en poner en nosotros pensamientos negativos, pensamientos que no están de acuerdo con lo que Dios nos enseña mediante su palabra. Claro. Entonces, primero viene el pensamiento y después viene la acción. Tenemos que pensar en esto y poner en nuestra mente solamente aquellas cosas que son positivas, aquellas cosas que están de acuerdo con la palabra de Dios. Ahora, esto es bien sensible y yo creo que hay que pensarlo porque la mente va a reaccionar y Satanás es un estudioso de la mente humana para hacernos caer, para entrar en tentación, porque nos conoce, no conoce lo que estamos pensando, porque solamente Dios tiene ese atributo, pero Él sabe lo que miramos, lo que comemos, lo que decimos, con qué nos juntamos, lo que escuchamos, lo que nos gusta, eso estamos pensando. Entonces, por allí pueden estar la estrategia de la carne, la estrategia de Satanás para hacernos entrar en la situación de relación de carne, pero Cristo nos presenta este nuevo camino, camino del Espíritu, un camino de santidad que un día nos dejará ver a Dios. Ninguna condenación decíamos al comienzo, pero también ahora Pablo presenta esta condición para que no tengamos condenación. ¿Qué dice Romanos 8:9? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Fíjate que lo decíamos, este concepto de más vosotros no vivís según la carne. Esa parte es sumamente grata y les da, de alguna manera, a los romanos, le dice, mire, ustedes están viviendo una vida realmente muy hermosa. Incluso, ¿te acuerdas tú que en su carta al comienzo le dicen, mire, estoy muy grato porque ustedes veo que están comunicando estas cosas a otros y me llegan noticias de lo bueno que son ustedes en este sentido? Están haciendo eso. Aquí les dice esto, una especie de alegría de verse así, pero luego dice, si no, según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, vosotros vivís, no vivís en la carne según el Espíritu, pero si mora el Espíritu de Cristo en vosotros, así sucede. Y si alguno no tiene este Espíritu, de Cristo no es, o sea, Cristo no es de él. Pero si Cristo mora en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Estas dos naturalezas se ven presentes aquí, la naturaleza carnal, la naturaleza que nos lleva al pecado, ese pensamiento inimigo está presente, ¿no es cierto? Pero dice, esas deben ser muertas, no deben alimentarlo, no deben darle más cosas para que vivan, no miren cosas inicuas, no coman cosas indeseables que hacen mal, porque el Espíritu les va a traer a ustedes vida, justicia, alegría y felicidad, y que crezca esta nueva naturaleza, como se lo dijo a Nicodemo Jesús, ¿no es cierto? Es necesario que tú nazcas de nuevo, que seas una nueva persona, que tengas un nuevo pensamiento, que tengan unos nuevos intereses. Júntate con los que tienen, lee esa carta maravillosa de Jesús, conversa con él en oración, congrégate para que así lo sea, y te vas a dar cuenta que el resto de las cosas van a ser vanas y no van a ser como Pablo decía, mira, todo eso que yo tenía lo considero basura por seguir a Jesús. Creo que esto lo podemos comprender mejor cuando pensamos en el bautismo. La verdad que el bautismo, en el bautismo nosotros morimos a una vida antigua y renacemos a una nueva vida en Cristo Jesús. Tenemos que estar dispuestos a esa muerte. Yo no puedo dejar cosas que me traigan nuevamente a la vida antigua. Tengo que hacer morir en el bautismo todas aquellas cosas que me llevan hacia abajo. Y ahora, al nacer a una nueva vida en Cristo Jesús, empezar a seguirlo a Él de cerca. Y que aquellas cosas que eran agradables para el Señor, bueno, que pasen a ser agradables para mí, aunque estén en contra de mi naturaleza pecaminosa. Claro, él lo mencionaba allí en Romanos 6 del 1 al 11, especialmente el 11, donde dice, sí, también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa nueva vida hace esa gran diferencia. Y en Romanos 6:6, donde dice, el viejo hombre fue crucificado juntamente con él, dice. Claro, es una nueva experiencia, un nuevo nacimiento, una nueva visión. Y lo que antes lo estimaba como ganancia, ahora lo estimo como pérdida, dice Pablo. Fíjate, eso es lo que él nos está transmitiendo aquí en los versículos del del 9 al 14 del capítulo 8. Y en Colosenses 3:5 dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Claro, y él lo reafirma, porque todos los que son guiados por el Espíritu, fíjate, hacer renacer ese Espíritu, ¿no es cierto? Dice, estos son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y aquí entramos en un concepto muy lindo que aparece justamente en el versículo 15 de Romanos 8:15, cuando nos hace nacer de nuevo, pero no teniendo la capacidad de hacerlo, nos toma como adoptados. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, o sea, ese espíritu anterior que teníais, ese espíritu que nos llevaba a estar tomados de algo que no era tuyo, que no servía de nada, que no tenía futuro, que no había vida, que no había esperanza, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. O sea, en otras palabras, este concepto de adopción es muy hermoso en la relación, especialmente en los tiempos de Pablo, los tiempos de Roma. ¿Qué significa estar adoptados? Hoy día no se da mucho, pero sí, bien complejo a veces llegar a adoptar un niño. Pero tiene todos los derechos. Por ejemplo, en el momento de Pablo tenía todos los derechos, incluso los derechos que tenía el hijo verdadero, el hijo legítimo, los tenía incluso mayores. Incluso a veces adoptaban estos para que ellos fueran los herederos absolutos de todo lo que la persona tenía. Y este es el concepto que yo creo que la gente los hizo reaccionar y decir, qué maravilloso es esta relación con Dios, ser adoptados como hijos y no como esclavos. Bueno, hay quienes llevan una religión formal, una religión legal, podríamos decirlo así. Se conforman con asistir ciertos días de la semana a la iglesia para cumplir simplemente. Y ¿sabes? Hubo un tiempo en que yo hacía eso. Yo iba el día domingo asistía al servicio religioso y ya con eso había cumplido. Yo quedaba libre de esa obligación. ¿Asistías para cumplir? Claro. Como algunos hacen cosas buenas para ganarse el cielo. Exactamente. Entonces, pero la intención es diferente, ¿no? Claro, es esa. Yo estaba intranquilo cuando no cumplía con eso. Pero iba, cumplía, estaba en el servicio y al salir ya yo podía hacer cualquier cosa, podía dedicarme a lo mío, porque ya había cumplido con la parte que claro, me correspondía. Entonces, ese tipo de religión, la verdad es que no tiene ninguna validez, no lleva a hacer ningún cambio en nuestra vida. La verdad es que cuando nosotros seguimos viviendo de acuerdo a nuestra voluntad, el Padre poco o nada tiene que hacer en nosotros. Solamente cuando entendemos lo que el Señor ha hecho por nosotros y tratamos de mantener una comunión con Él. Por eso que dice él, terminando acá, ¿no es cierto? Esto dice el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, él mismo nos da la garantía de que somos hijos de Dios. Ese Espíritu Santo obrando, ese Espíritu Santo que se muestra en Juan 14:26, el Espíritu Santo obrando en nosotros para hacernos sentir realmente que somos hijos de Dios. Gracias, amables oyentes, por su atención. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos la próxima semana. Cuando entendemos que el hecho de que el Espíritu Santo habite en nosotros significa que tenemos una devota amistad con Cristo, encontramos esperanza y transformación en su compañía. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted. Nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados. Y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.